habla. Vamos a hablar sobre la radio. Bueno, ¿escuchabas radio cuando eras joven? Sí, toda la vida, sí. Mucha. Decime más o menos qué programa, lo que te acordabas, cómo era, las características. Sí. Bueno, yo recuerdo lo que se escuchaba en casa, en familia. Sí. No había demasiada elección, los chicos no teníamos la oportunidad que tienen los chicos ahora de elegir, de cambiar, de poner. Bueno, lo que se escuchaba en casa era mucho el Tango Club con Alfredo De Angeli y después los Pérez García. Era un programa, más o menos los programas. Los Pérez García era un programa diario donde se trataba problemas familiares, un problema de una familia, por eso quedó el dicho, vos tenés más problemas que los Pérez García, sí. Que creo que actualmente hay gente que lo dice. Sí. Y después las novelas, Federico Fábrega, Norberto Blesio, eso eran los de Rosario, y en Buenos Aires estaba... ¿Y cómo era una novela de esa época? Una novela, yo creo que antes teníamos la imaginación a toda prueba. Claro. Entonces, ellos te daban un capítulo de tal hora, no recuerdo si eran media hora o una hora, no recuerdo. Y escuchábamos novelas muy importantes con actores que todavía están vivos, algunos, gente muy mayor, pero escuchábamos novelas de Oscar Casco, que era famoso por su voz, una voz maravillosa tenía ese hombre, y con, no me acuerdo la mujer, que es la que vive. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Y estamos hablando, yo te podría, de la década del 50. 50. La década del 50, y tal vez los Pérez García ya no estaban, ¿eh? No recuerdo bien, pero yo creo que de antes. Bueno, yo nací en el 38, y toda la década del 40 tengo cosas grabadas, como que pueden haber sido los Pérez García, por ejemplo. Claro. Bueno, después me casé en el 59, lo único que teníamos era radio, y he escuchado, incluso por Radio Nacional, creo que eran los sábados, daban una obra de teatro directa de Radio Nacional, y la pasaban. Entonces veíamos, no teníamos grandes posibilidades tampoco, el poder adquisitivo de la gente no era el mismo. No era el mismo. Había una radio por familia. Era una radio por familia. La forma de, no sabíamos ni quién era el ministro de Economía, por lo menos yo, que ahora vos vivís pensando quién es el ministro de Economía, pero no, en aquella época se sabía quién era el presidente, no sé si el vice, y la gente que actuaba en política, obviamente sí, pero el resto de la gente no. Es como que uno vivía, como no tenías la imagen de cómo está ahora de la televisión. Y las computadoras, y los medios, y los telefonitos, y la tecnología y todo. No. ¿Y de qué manera se escuchaba? ¿Se escuchaba y mirá, familia, familia? Se escuchaba en familia, muchísimo en familia. Sí. Y yo creo que empezó a salir con los amigos un poquito afuera la radio cuando empezó a hacer la radio de transitores. Entonces vos cargabas con pilita una radio y la llevabas a una reunión, a un picnic, y bueno, y estaban, obviamente, cuando las reuniones tenías el tocadisco, ¿no es cierto? Claro. Para que los chicos. Pero como medio de comunicación era la radio, con unos periodistas, con unas voces maravillosas y una forma diferente de expresar las cosas. Yo pienso que no existían las FM, eran no existían las FM. Entonces yo no te sabría decir si eran, si estaban condicionados o no, si estaban limitados para hablar. Ahora creo que hay una radio más abierta, no sé si tienen límites ahora. A mí lo que me gustaba de antes era el vocabulario, la gente expresaba las cosas de otra manera, el uso de las palabras. a mí hay ciertas palabras que ahora notas que se que a mí cambió. No me gusta cómo se maneja. No la expresión en sí del periodista, sí, de que quiera hablar, no, la forma. Yo pienso que a las personas mayores nos molesta un poquito. Tenemos un fondo. Y bueno, explícame más o menos, bueno, para, sí, como me explicaba recién, ¿qué diferencia encontrás entre la radio actual y la de otra época? Aparte, claro, bueno, de lo que me dijiste recién. Sí, yo a veces la radio actual pienso que los periodistas, a veces yo escucho LT2, que me gusta, escucho mucho programa de música yo, pero a mí no me gusta cuando el periodista hace del tema una cosa personalizada, cuando explica algo, cuando expone algo, demasiado personalizado, una discusión detrás de un micrófono, que eso lo escucho yo en un programa de la mañana de LT2, donde dos periodistas obviamente tienen distintas formas de pensar, no todo el mundo piensa de la misma manera, pero esa discusión delante del micrófono a lo mejor está bien, pero a mí me cae mal. Claro, por ahí eso no se veía en otra época. Yo no escuchaba eso. Yo no escuchaba eso. Entonces no se veían demasiadas opiniones antes. Sí, opiniones había, calculo que sí. A lo mejor a mí se me escaparían. A lo mejor uno no tenía demasiado interés en este tipo de programas que hay ahora, que antes no había tanto, digamos, la radio abierta como para que cada periodista dé su opinión, eso no sé. Pero no me gusta tampoco, y acá se ha escuchado periodistas con una su opinión, todo el programa con su opinión personalizada. Que te acordás, el abuelo ponía la radio en el galpón, sí, y teníamos a Evaristo Monti, que te digo que bueno, era dueño y señor de todas las opiniones. Él. Yo ni idea de quién es Evaristo Monti. No tenés idea, pero bueno, pero es un señor que ha estado, ha sido diputado del Partido Justicialista, después. Primeramente yo lo escuchaba como periodista deportivo. Después tenía un espacio en la radio, que no me acuerdo qué radio, muy importante, donde se tomaban muchas atribuciones personales. Tal vez vos, si hablas con la gente, te vas a dar cuenta. Después ocupó una banca acá en Diputados. Y ahora lo he visto en televisión, sí, con Giordano, con el periodista que hace a este señor lo he visto señalar, que ahora capaz que lo conozco, señor muy lúcido y muy muy bien, con una dicción muy buena, un tipo muy inteligente, pero a mí el tipo de programa que él hacía, tan personalizado, tan de su opinión propia todo el programa, y tan, ¿cómo te podré decir? Que a través subjetivo. Sí, era un hombre que, sí, para mí era una persona que era, el programa era de él, era él, y no sé si las opiniones de los demás valían. Y este señor que falleció hace poco, Nacho Suriani, sí, empezó con él. Tiene la escuela toda de Evaristo Monti. Y a mí Nacho Suriani me gustaba en algunas cosas, que yo lo he escuchado mucho en LT2. Pero también no me gustan las personas que hacen, llegan al público y hacen una opinión tan personalizada de las cosas, tan discutida con los demás, a mí personalmente, ¿no? Y bueno, más o menos para terminar, ¿qué te gustaría volver a escuchar que ahora ya no hay en la radio? ¿Qué me gustaría volver a escuchar? Escucho tango, que antes escuchaba, y que me encanta. Hay FM ahora. No sé, lo que pasa es que eran programas. Pero ponele, los programas de tango que escuchás ahora, antes sí, también se era. No, antes eran en vivo. Antes eran en vivo. Eran en vivo. Los programas vos los escuchabas en vivo, yo lo escuchaba en vivo. Las novelas, no sé, pero había gente que iba a las radios a ver el capítulo. Y el malo de la novela era malo, que no dejaban salir ni de la radio. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. La gente iba a ver en vivo los programas de radio. Claro, cosa que todo eso se ha terminado. Para bien, calculo que sí. Pero no sé qué me gustaría ver. No, no demasiado me gusta volver atrás a mí. Yo creo, ya tengo mis opiniones tomadas. A lo mejor eran programas... más familiares. Más familiares, claro, que lo escuchaba toda la familia, que no tenías que sacar el nenito para que no escuchara malas palabras. No, eso no existía. Sí. Pero es lo que yo... pero no tengo añoranzas, creo que lo que viví, ya lo vi, ya lo escuché, ya está. Y no creo que la gente pudiera volver atrás. Y la juventud no creo, con la chispa que tienen, con las vivencias, con todo lo que ven, que pudieran hacer una cosa tan inocente. Porque eran programas muy inocentes, muy nada que ver. No. La historia no era lo mismo. No eran las mismas. Por ejemplo, los domingos había un programa que se llamaba, no me acuerdo bien, Gran Pensión el Campeonato. Gran Pensión. No me acuerdo cómo se llamaba la señora que manejaba la pensión y había ahí gente hincha de Boca, de River, se comían todos juntos. Eran tipo a lo que se vio en la televisión, que eran los Campanelli. Sí, algo de... Vos tenés a lo mejor una idea. Bueno, eso por radio, se llamaba Gran Pensión el Campeonato. Entonces, esta mujer era la dueña de la pensión y cada uno tenía su vivencia, su partido, su discusión. Pero eran programas inocentes. Sí, no, del fútbol, no, de la actualidad. Claro, nada que ver. Nadie hablaba de Barra Brava, nadie hablaba de que se cascaron en la calle y le clavaron un puntazo, sí, o que le robaron la zapatilla porque llevaba una zapatilla linda a la cancha. Claro. Pasaban cosas. Ahora yo no sé si no teníamos información. Ah, puede ser. Pero de cualquier manera la seguridad no era la misma, pero... yo no alcanzaba uno a tener información. No. Uno se manejaba con el diario, las revistas, por ejemplo, para conocer artistas. Claro. Comprabas la Radiolandia o comprabas Antena y entonces le conocías la cara al artista. Claro, entonces era como un programa de lo que ibas a escuchar. Y claro, comprábamos Antena o comprábamos Radiolandia y te salía un poco el chisme de la farándula, pero... no una cosa así como que se ve ahora. Claro, no era real. No, por favor. No. Una cosa, eso es una cosa de muy mal gusto. Pero era otra cosa, otros valores la gente. Otros valores, de verdad que sí. No sé si querría volver atrás porque creo que sería imposible, porque no creo... Tendrían que resucitar los que se murieron, porque no creo que la gente de hoy, con las vivencias, con la comunicación que hay, pudiera hacer un programa inocente así. Bueno. Es como contar Caperucita. Viste que los chicos ahora van al espacio con una espada que brilla. Sí. Es así. Antes era mamá, contame un cuento, y ahora, ¿qué le va a contar al chico? ¿Qué cuento? Es así, es volver a un pasado que difícilmente revivirlo, salvo aquel que haya tenido la oportunidad y no había como para grabar, o la gente que tiene grabaciones, ¿cómo te podré decir? Que han tenido programas, gente que tenía aparatos en sus manos como para manejarlo. Entonces, a lo mejor esa es gente que tiene cosas grabadas de los programas de antes. Y sí, porque yo cuando escucho la 98.5 que escucho el tango, sí, saben pasar. Chivos. Yo lo escucho muchísimo. Ellos saben pasar directamente de un programa de radio grabado en directo, que deben ser, yo no sé, esos discos de pasta, lo deben de haber pasado a CD, porque imagínate que hay grabaciones que tienen, no sé, 60 años, sí, no, sí. Y si no tienen 70. Aparte eso hacía un ruido a púa y una cosa, pero ellos tienen hoy en día con los aparatos que hay que la limpian, ¿viste? Sí. Yo he escuchado que ellos tienen del Tango Club, por ejemplo, de Alfredo De Angeli, grabado directamente desde un programa. Claro. No, yo eso lo he escuchado. Entonces, pero hay registro de esa época. Hay registro. Sí, las FM lo tienen. Claro. Por ejemplo, la 98. Y el que tiene también en LT2, Quilici. Quilici es, maneja un programa de tango desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y él tiene, pero enormidades de registro, sí. Pero de cosas, sí. Y esas son de las personas que... Y si no, o sea, la gente que es tanguera le alcanza material. Claro. No lo que él tiene solamente, le alcanza material. Pero es diferente, y las posibilidades son diferentes, el aparataje que tiene. Sí, seguro. La tecnología, seguro. Nada que ver, eso era... incluso cuando se escucha un CD, no es lo mismo escucharlo en un equipo y no es lo mismo que antes teníamos el Winco con el bracito y el disco de pasta. Entonces, antes no se escuchaba ponerle una radio nacional, no llegaba a todos los lugares, claro, yo no sé el alcance de la radio. No, pero el alcance de la radio es incluso, mirá, yo creo que en la actualidad, vos vas yendo en el auto, vas yendo a Córdoba, tienes una radio puesta, y de repente termina el alcance de la radio, y podés enganchar una radio de la zona donde estás más cerca, vos te imaginas antes. No, antes era terrorífico, no sé muy bien cómo decirte, pero... gracias a que teníamos la radio en la casa, esas capillitas, esas radios así, esas así cosas. Era. Era capillita. En mi casa era cuadrada la radio, no era capillita. En mi casa era cuadrada. Y tenían las lámparas así puestas detrás, vos veías la radio atrás, le tocaban un poco la lámpara, se quemaba esa lámpara, se sacaba esa lámpara, ibas a comprar una lámpara para... Era una cosa diferente, nada que ver. Pero dependías de la radio para cualquier información, no había otra manera. Claro. No había otra manera. No, yo no sé, yo voy a hablar por mi familia, pero no teníamos un poder adquisitivo para comprar el diario todos los días, la revista, no. Eso era, no existía. Radio. Era la radio, nada más. Era la radio. Como ahora el televisor, el principal, antes era la radio. Claro, antes era la radio, sí. A vos te podía escuchar la música, te podría gustar tener discos, tener la posibilidad de tener, que no en todas las casas había, un tocadisco. Y entonces, bueno, comprabas la música que podías, ¿no es cierto? Pero no, toda la comunicación era en la radio. Incluso yo que trabajé 3 años en una casa de música. Por eso a mí la música me encanta. Si era muy jovencita, trabajaba en la casa de música. Y bueno, pero la comunicación era la radio. No había otra manera. Había revoluciones, había por allá los tiros, por donde sea, y tú no, la noticia, acá te llega el momento en el teléfono. Claro. Y antes llegabas. No. Era muy, muy, muy diferente, muy sin comunicación, muy sin nada. Ustedes están ahora al tanto, incluso con el celular, que se comunican. Se puede escuchar. ¿Sabes si tomaste el colectivo, si estás por tomarlo? Sí. No, todo eso ha cambiado muchísimo. Es así. Pero la radio era linda. Y era linda, era la forma de mantenerte en contacto con lo que pasaba, con lo que... Ahora, bueno, pones la tele, escuchas crónica, te pasa al minuto todo, es diferente. Por eso no sé si querría escuchar algo de atrás, porque ahora está muy... Por ahí te acostumbraste lo de vos. ¿Qué te parece? Lo que me gustaría que se hiciera una especie de limpieza en esta tele, porque hay gente... Sí, bueno. No sé si es fácil. Yo no, creo seguro que no. Eso no es fácil, no sé, se consumen programas muy... No, yo creo que no se logra entrar con otros programas. Ahora un poco más, algo un poquito más, pero esos programas tan chismosos, terrible, terrible. Pero creo que la radio todavía se mantiene, yo escucho mucho FM, y LT2 a la noche, pero ya te digo, yo escucho mucho programa con música. Ah. El chisme lo escucho por televisión. Por la televisión. Es así. Bueno. No sé qué más querés hacer. No, pues ahora nada más. Yo te contesto. Satisfecho, ¿no? Sí, sí. No, sí, si querés agregar algo más. No agregar. Pero me gustaría que los chicos que salen de la escuela de periodismo hicieran un periodismo más sano, a mi modo de ver, claro. A mi entender, yo, viste, no me gusta ese periodismo chismoso, ese enredo de dires y diretes, sí. Y no, ese tipo de periodismo me parece devastador, no me gusta. Ahí sí me gustaría que se lograra un periodismo más sano. Pero pienso que una vez que se insertan en sociedad, el sistema los va metiendo en esto. Y no sé si hay alguien que se anima a estar contra el sistema. Bueno, vamos a ver. Yo creería que se puede. Sí, yo sí, creería seguro. Que se puede. Porque vos escuchás periodistas que hacen cosas en serio. Ese me gusta. Puede ser un periodista que haga cosas de la farándula, obviamente, también, sí. Porque hay para todo. Pero entran en un tema de chisme y de destrucción y eso, no me gusta. Okay. No veo nada de eso. Yo tampoco, a mí sí. Tampoco. No me gusta. Ni bailando, no, ni seguro. Cantando, ni soñando, nada de eso. Nada de eso, ni real, ni. No me gusta. A lo mejor haciendo un poco de zapping, engancho un programa de esos. Y lo dejo un ratito, porque pienso que tenés que consumir un poquito de todo para poder hablar. Seguro. Pero, porque si no los escuchás, es como cuando íbamos a la escuela y nos prohibían el libro comunista, por ejemplo. Y bueno, pero si no lo lees, no podés hablar. Así vos no vayas a meterte en ese tema. Pero a veces escucho un pedacito y digo, Dios mío, me han agarrado dolor de estómago. ¡Chac! Lo saco. Prefiero ver una película, una serie. Prefiero eso. Te he contado mi vida. No, sí, bueno, me alegro entonces. Es así. Bueno, prácticamente algo de eso buscaba. ¿Sí? Entonces, sí. Y bueno, entonces, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, hemos hablado con Teresa Frankovich, mi abuela, la que estuve hablando todo este tiempo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Si no los cansé. No sé.